¿Cuántos le pueden brindar un aplauso a todos los servidores, pastores de Dios? Amén. Pero también usted, pastor, tiene que tomar una responsabilidad, porque usted es el primer llamado a cantar, a alabar a Dios. Que Dios te conceda el Escucha, pastor, escucha. El mensaje de redención. Bienvenido otra vez a la dulce comunión de Jesús y con ansia de encontrarse con Él y que Dios te conceda el favor. Cuán hermosos son tus pies predicando la verdad, la verdad de Jesús. ¿Qué tarea? ¿Qué trabajo? Recuerda el mensaje que Cristo te dio. Trabajando con amor y trazando el camino de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué bello! ¡Qué privilegio! Pastor, este no es un juego. Esta es una verdad, la única verdad. ¿Por qué Dios, por qué Cristo ha permitido que hayan pastores en la tierra? Que te confió su mensaje. Te confió su verdad. Cuando tú haces la labor correcta, tus pies se van a ver hermosos. Gracias, Padre, por tomarnos en cuenta para llevar el mensaje de salvación a los hombres. Dios bendiga a todos los pastores. Dios también, dice Pablo, Dios alaba a los hombres cuando hacen la verdad. ¿Sí? Que no te alabe tu propia boca, dice. Que te alabe la boca de Dios, dice Pablo. Y esta noche te está alabando la boca de Dios. Amén.